13 minutos para que lleguemos a las 12 del mediodía. Nos vamos a quedar con actualidad local. Recuerden que dentro de unos instantes, a partir de las 12, llegará una de las secciones habituales de cada jueves, Cosa de Todos. Hoy en ese turno de intervenciones, pues participación para el equipo de gobierno y, como les decíamos, la delegada municipal de áreas como, por ejemplo, Hacienda o Urbanismo, Remedios González, nos acompañará en ese espacio. Pero abrimos una ventana a la actualidad local. Días atrás, si nos siguen aquí en la mañana, comprobaron que les informamos, les realizamos un avance de la presencia de Ubrique en Fitur, que arrancaba ayer la Feria Internacional de Turismo, una edición más, la 35ª en Madrid. Y les ofrecíamos algunos detalles sobre de qué forma va a estar representada Ubrique, que ya les comentamos un poco en la línea de años anteriores. En el día de hoy en concreto también les anticipamos que iban a estar presentes allí el delegado municipal de turismo, Víctor Chávez, y el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Hay una técnico de turismo del ayuntamiento, también está presente allí hasta mañana viernes. De todo ello les vamos a ofrecer detalles sobre cómo se está intentando promocionar Ubrique dentro de esa vorágine auténtica que es Fitur, de cantidad de países, regiones, localidades, etcétera. La presencia de Ubrique con datos, que se la ofrecemos ya, como decimos, con sonido, conexión en directo en estos instantes allí con el Parque Ferial en Madrid, donde se encuentra ya Víctor Chávez, delegado municipal de turismo. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Como decimos, acabáis de llegar, ¿no? Desde nuestra localidad, allí a Fitur. Pues efectivamente, sí, desde esta mañana pues hemos tenido un viaje hasta Madrid, que acabamos de llegar ahora mismo a lo que es el Palacio de Congreso. Y bueno, prácticamente casi que entrando, unos minutillos que llevamos dentro. Y bueno, en un principio pues bastante bastante contento, porque la afluencia de público es bastante más numerosa que en años anteriores. Hoy además coincide que es el día de la provincia de Cádiz, ¿no? Hoy es el día de la provincia de Cádiz, y dentro de unos minutos, y bueno, vamos a asistir a ella, y a partir de ella pues estaremos en las distintas reuniones que tenemos previstas para esta tarde. Fitur, lo comentamos, ¿no?, días atrás también, y es algo que se suele subrayar cada año, y es la dificultad de destacar, eso es complicadísimo dentro de la cantidad de propuestas que hay a nivel turístico, a nivel nacional, internacional, etcétera. Pero sí que es muy importante, sobre todo, los contactos que pueden ir siendo el germen de visitas a largo plazo, a medio plazo, esos contactos con turoperadores, agencias de viaje. ¿Qué nos podéis comentar al respecto? ¿Qué reuniones tenéis previstas? Pues bueno, ahora mismo está el alcalde, nada más que entrar, se ha reunido con Antonio de María, presidente de hostelería de la provincia de Cádiz, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pues no tengo, porque de hecho aún no hemos visto a la técnico y no tengo delante la relación de entrevistas y reuniones que vamos a tener a lo largo del día. Ya te digo que no hemos hecho nada más que entrar, aún no hemos llegado al stand, y a partir de la una pues bueno, ya tendremos las distintas reuniones que mañana pues sí que podrían hablar con el alcalde, y se la podría enumerar las que hemos tenido. Reuniones que tenéis previstas durante, sobre todo a partir del mediodía, ¿no?, durante esta tarde también, ¿no? Sí, a partir de las 13, de la una de la tarde, aunque bueno, ya como bien te digo, está ahora reunido con el presidente de Loreca para ver distintos aspectos sobre la hostelería en Ubrique, ¿no? Y ya a partir de esto pues estaremos en la presentación de la provincia y las distintas reuniones. Reuniones que otra vez hemos hablado, ¿no?, de ello en años anteriores. ¿Notáis que esos contactos después van teniendo fruto poco a poco? Digo, porque también muchas veces hablamos con la oficina de turismo, hablan de contactos con turoperadores que en algún caso se inician allí mismo, ¿no?, en Fitur, ¿no? Efectivamente, sí, nosotros la verdad que sí que hemos tenido bastante impacto en este aspecto, ¿no?, porque de distintas reuniones que mantuvimos el año pasado han sido también numerosas las visitas que hemos tenido a lo largo del año, ¿no? Bueno, hemos tenido bastante, hemos tenido desde empresas rusas hasta nacionales de casi prácticamente todas partes de España, ¿no? La verdad que sí, no, como bien dices tú antes, o bien decía, es muy difícil destacar aquí, ¿no? Es muy difícil porque son muchos pabellones, está aquí todo el mundo representado, pero bueno, nosotros venimos a hacer nuestro trabajo independiente y este año al menos y el año anterior, pues sí que lo hemos visto reflejado. Bueno, ya los números lo decían el año pasado, ¿no? Que el incremento de visitas en la oficina de turismo fue de un 14,8%. Es verdad que este año ha sido de una disminución de un 2%, pero tenemos que ver también que contábamos con ese 14% de las cifras del año pasado, ¿no? Por tanto, nosotros creemos que sí, que el trabajo se ve recompensado y luego pues lo vemos en visitas, lo vemos reflejado en visitas a Ubrique. Para aquellas personas que nunca hayan estado en Fitur, digo, ya que estás ahí ahora mismo también, sobre el ambiente, la verdad es que Fitur es, nunca mejor dicho, una feria, ¿no? Digo, porque hay desde actuaciones hasta recreaciones, también degustaciones gastronómicas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sí. Y sobre todo el fin de semana, hoy la verdad es que son más visitas técnicas y demás, ¿no? Bueno, quizás lo del tema de la gastronomía dan a conocer lo que es el día de la presentación. El miércoles, que ayer fue la presentación, es cuando sí los están o las distintas provincias o países sí dan más degustación, ¿no? Y a partir de hoy y mañana está más dedicado al turismo profesional y ya lo que es el fin de semana, el sábado y domingo, pues se abren las puertas al público. Sí. Efectivamente también hay mucha gente aquí que ahora mismo pues se ve los típicos que vienen en los cazarregalos, ¿no? Pero ya te digo que eso es todos los años y este año pues sí que hay bastante más afluencia que al menos el año pasado. Sí. No sé si está ya cerca del stand de el patronato de turismo dentro de la mancomunidad de municipios. Y bueno, con la representación de Ubrique, no sé si estás por ahí para comentarnos un poco en qué consiste el stand este año. Bueno, pues sí, estoy ahora mismo sí que estoy delante. El pabellón de Andalucía está dividido en 8 grandes mostradores, uno por cada provincia, y aquí pues en Cádiz pues sí es son mostradores semicirculares y aquí bueno, pues aparte de estar representado lo que es Ubrique, está representado toda la provincia, ¿no? Desde las distintas mancomunidades a poblaciones y ciudades. Por tanto, todos los están iguales, ¿no? Con su diferente presentación los distintos están. Y como ya te digo, pues sí, aquí la verdad que tenemos un pequeño gran cachito para Ubrique. Una edición en la que, en referencia a Cádiz, por cierto, el gran protagonista, ayer lo fue además, Jerez, ¿no? Por aquello de la capitalidad del motociclismo a nivel mundial, ¿no? Sí, ayer Jerez pues tenía una jornada bastante importante, ¿no? Donde se presentaba la capital mundial del motociclismo y la verdad que, bueno, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Eso le va a acarrear a Jerez un gran índice de visitantes en todo el año porque les viene a traer, creo que son 8 pruebas internacionales en lo que es el circuito y alrededores. No es un beneficio solamente para Jerez, sino que se va a ver, va a verse repercutido, otra vez agraciado todo lo que es la provincia, todo los alrededores de Jerez. Y por supuesto la sierra, que sabemos que cada año que viene un campeonato del mundo de motociclismo a Jerez, pues son numerosos los visitantes que visitan la sierra y por supuesto Ubrique. Por tanto, eso es una alegría, tanto para Jerez como para toda la sierra y toda la provincia. Por cierto que Víctor Chávez coincide, delegado de turismo, también de deportes, lo digo conectando, ¿no?, con lo que son las pruebas en Jerez, ¿no?, el motociclismo y lo que repercute en el turismo, lo hemos comentado en muchas oportunidades, digo esto en un reflejo a su nivel, evidentemente, para Ubrique, el hecho de que los eventos, las citas deportivas también son, suponen una promoción turística. Sí, es una promoción turística y ya desde el año pasado, pues el alcalde también mantuvo reuniones con la alcaldesa de Jerez y la verdad que son bastante los visitantes que desde Jerez pues los desplazan a la zona de la sierra y como ya te digo va a Ubrique. Es una ventaja de poder tener estos contactos tan directos y de poderlo aprovechar. La verdad que la alcaldesa de Jerez también se porta bastante bien en este aspecto con lo que es nuestra localidad y bueno, pues como ya digo, si antes o el año pasado era una o dos pruebas internacionales, este año al tener 8 pruebas internacionales, pues lo vamos a ver reflejado aún más, aún mejor. Y si hablamos de Ubrique, bueno, pues hay que agradecer también, ¿no? Digo, en otra oportunidad también lo hemos hecho, pero subrayar lo que son los colectivos, asociaciones deportivas que organizan eventos que, al fin y a la postre, bueno, pues suponen la visita de muchas personas a nuestra localidad. Hablamos de la subida a Ubrique y hablamos de eventos de relacionados con el atletismo, con otra serie de pruebas que en definitiva, bueno, pues también contribuyen a lo que es el turismo, ¿no? Indiscutiblemente. Yo cada vez que tengo la oportunidad de anunciar o de informar de alguna de las pruebas deportivas que se celebran en Ubrique, siempre agradezco y, por supuesto, son ellos los organizadores los que tienen todo el trabajo por delante y luego son los auténticos protagonistas de que cada evento deportivo que se celebre en Ubrique conlleve una visita. Por tanto, yo siempre digo que los eventos deportivos hay que marcarlos también en el turismo y llamarlos eventos deportivos y eventos turísticos que favorecen efectivamente a lo que es la población. Todo evento deportivo que se celebre en Ubrique, ya sea organizado por el ayuntamiento y en este caso por la mayoría que lo son las asociaciones o colectivos de Ubrique, traen a bastante gente a Ubrique. Uh-huh. Yo siempre lo digo y nunca me cansaré de agradecerlo. Hablando de la sierra, hablando de Ubrique, pero dentro de su comarca, es muy complicado, ¿cómo lo ves ahí, competir con el turismo de playas a nivel provincial? Bueno, el turismo de playa, todo el mundo sabe que es un turismo que siempre ha tenido bastante cantidad de gente, pero afortunadamente el turismo de interior está recortando muchos pasos, ¿no? Y día a día pues la gente está optando por el turismo de interior. Sí es cierto también que se está ofertando ahora bastante el turismo de interior con lo que es el turismo de naturaleza y el turismo de deportes de aventura, ¿no? La gente, como ya digo, está no solamente en invierno, ¿eh? Estamos viendo que en verano también está viendo un incremento de turismo de interior. Por eso estamos luchando y por eso pues seguiremos trabajando para que, aparte de que la gente que podamos tener o los visitantes que podamos tener en Ubrique no vengan solamente a comprar piel, a hacer una visita cultural, sino que también podamos ofertarle, como ya es nuestra intención, ofertarle naturaleza y ofertarle deporte de aventura. Una oferta que en lo referente a Cádiz, precisamente lo destacable es la variedad, ¿no? La diversidad de la oferta, lo que se propone al turista. Estamos hablando de la gastronomía, evidentemente, estamos hablando de recreaciones históricas en diferentes puntos de toda la provincia, en muchos casos en la sierra, y Ubrique también, ¿no? Bueno, pues poco a poco, pues también en torno a la fiesta de los Gamones, las Cruces de Mayo, pues también quiere abrirse ese hueco. Está el flamenco, va a ser otro de los focos de atención, de promoción en torno a nuestra provincia. El deporte, como decíamos, con esa capital mundial del motor de Jerez y Chiclana, recordémoslo también como ciudad europea del deporte. Son solo, digo, algunas notas sobre lo que está haciendo, va a ser la promoción de Cádiz de la provincia en esta edición de Fitur, donde Ubrique está, vuelve a estar enmarcada dentro de lo que es el stand provincial, en la mancomunidad de municipios, en la Sierra de Cádiz. Recordemos, Víctor, aunque lo anticipamos, pero ya por finalizar, un poco lo que se va a ofrecer desde Ubrique en el stand. Hay folletos informativos a nivel institucional, también de empresas, y también, bueno, pues tanto para los técnicos como para visitantes, hay algún obsequio que se ha preparado, ¿no? Bueno, sí, lo que son los folletos, tanto de alguna empresa privada como también de lo que es la localidad, y por supuesto, pues como no podía ser menos, de la reapertura de Ocuri, ¿no? Que ahora mismo pues tenemos como un potencial y como otro recurso turístico de la localidad. También, como decía, pues bueno, también tenemos unos llaveros de regalo para algunos de los visitantes que hagan paso por nuestro stand. Y como ya habíamos comentado en estos días atrás, pues los precisos estos que vamos a regalar a las personas y a las empresas con las que tengamos reuniones en estos días. Y ahora sí, para concluir, como novedades en el ámbito turístico, para la promoción, para seguir insistiendo, intentando traer el mayor número de personas a nuestra localidad, y teniendo en cuenta que es cierto que es un año de elecciones y por tanto no se sabe qué va a ocurrir, pero al menos hasta el mes de mayo, ¿qué tenéis previsto por parte del equipo de gobierno? Bueno, pues por parte del equipo de gobierno, como ya te digo, ¿no? Potenciar lo que es la ciudad romana y ya los distintos proyectos que hemos hablado en otras veces, como lo más importante que podemos destacar en este área de autocaravana, la nueva señalítica del casco antiguo y también, por supuesto, pues este mirador que tenemos la intención de poder tener en la Cruz del Cabo. Pues son las propuestas, en este caso en el ámbito turístico. Queríamos conocer, bueno, pues también y tener el sonido en directo de lo que es la representación de Ubrique en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo. Desde allí el sonido en directo, desde Madrid, como decimos. Y vamos a agradecer a Víctor Chávez, como siempre, por supuesto, que nos haya acompañado. No sé si hay algo más que apuntar. Pues nada más, desde aquí nada más. Desearos buen día a todos y muchas gracias. Gracias a Víctor Chávez, como decimos, desde allí, desde Fitur, desde donde nos ha acompañado. 35ª edición de esta Feria Internacional de Turismo. Hoy se celebra el Día de la Provincia de Cádiz. La visita del delegado municipal de este área junto al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que nos comentaba Víctor Chávez, está reunido en estos instantes con el presidente de Oreca, de la patronal de la hostelería en la provincia de Cádiz. Sobre todo hemos conocido, ¿no?, en qué consiste esa representación ubriqueña en esta Feria Internacional del Turismo. Nos vamos a quedar aquí como apunte dentro de lo que es la actualidad local en esta jornada del jueves. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero enseguida les insistimos, llegará Cosa de Todos, un espacio en el que cada semana analizamos novedades, ya sean dentro de lo que es la gestión del equipo de gobierno en distintas áreas o también lo que es el trabajo que realizan los distintos grupos municipales de la corporación municipal. Hoy ese turno de intervenciones llega al equipo de gobierno de nuevo y en concreto, como le decíamos, nos va a acompañar Remedio González, que es la responsable de áreas como Hacienda, Urbanismo, Mujer y Políticas de Igualdad, Participación Ciudadana y Calidad Administrativa. Sobre todo sobre esas áreas les pedimos que nos realicen sus preguntas, sus sugerencias. En realidad nosotros vamos a trasladar cualquier cuestión dentro de lo que es el ámbito municipal que quieran trasladar a la responsable, a Remedio González, que nos va a acompañar. Pero ya decimos, sobre todo pedimos preguntas hoy en esas áreas. A su disposición tanto los teléfonos de la radio, LINE, el correo electrónico, la presencia en las redes sociales. Y bueno, pues enseguida, después de unos minutos de publicidad, entramos ya en materia con Cosa de Todos.